una idea de parquización del paseo que está cerca, al lado, puntualmente del Cacique Guaymallén, y vamos a estar en comunicación con la licenciada Graciela Amarti, licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, que es coordinadora, ¿no?, de Provincial de Unicipio, que es el órgano interjurisdiccional destinado a abordar en forma conjunta las principales temáticas socioambientales del área metropolitana de nuestra provincia, ¿no? Y por eso estamos en comunicación con ella y le decimos muy buenos días, Graciela, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, buenos días, mucho gusto igualmente. Bueno, queríamos dialogar con usted respecto a esto, ¿no? Esta parquización que se quiere realizar en el paseo, de un paseo, ¿no?, al lado del Cacique Guaymallén. Sí, tal cual. En realidad, la idea es crear no un parque a nivel parquización, sí, sino un parque a nivel reserva silvestre. Ajá. De hecho, los vecinos, que son los que han comenzado con toda esta movida que es tan, tan hermosa y tan inusual en nuestra tierra, le quieren llamar Reserva Natural Causcarí, porque Causcarí también es el nombre, un nombre huarpe de la zona, ¿no? Y la idea es generar un parque a lo largo de lo que sería el lado sur y el lado norte. En el Bermejo está lo que sería el lado sur, ¿no? Un parque donde uno pueda, utilizar ese espacio que es hermoso, que realmente muy pocos mendocinos conocen, para hacer un lugar de esparcimiento, para que uno pueda moverse en bicicleta, para que uno pueda hacer picnics, siempre que uno tenga, en cuenta algunos cuidados que tienen que ver con la misma topografía del lugar, que es un canal. Claro, claro. Y como, bueno, al ser una reserva natural también se cuidará la fauna, ¿no? La flora, la fauna, los ruidos. Uh-huh. De entrada, por ejemplo, les puedo decir que los vecinos quieren tranquilidad, es decir, que no se puede hacer ruidos molestos, no se puede poner música a todo lo que da. O sea, hay algunas cuestiones que ya están concebidas y propuestas desde el principio que hacen que el parque sea un parque muy especial, en donde se respete, lo salvaje que tiene la zona esta del Bermejo, que es tan llamativa y tan frondosa y tan que invita, ¿no?, a a caminar, a tomar mate. Claro. O sea que la idea no sería, por ejemplo, instalar churrasqueras, ¿no? Sería por otro lado, un paseo. Si se instalan mesas, nosotros estamos siendo, la verdad es que es un grupo bastante interesante que se ha formado, que hemos formado desde un municipio. La idea, si querés te cuento un poquito cómo nació. Sí, por favor. El municipio en general es lo que llamamos un Consejo de Coordinación de Políticas Públicas Metropolitanas. Está compuesto por 7 municipios. Uh-huh. Y trabajamos en distintos temas, ¿no? Siempre nos juntamos los 7 municipios, los técnicos primero, y después, cuando llegamos a las conclusiones, los intendentes avalan nuestros acuerdos técnicos. Claro. Esto es así hemos construido, por ejemplo, los 81 kilómetros de ciclovías que hay en el área metropolitana de Mendoza, que van a unir todo el área metropolitana. Hemos trabajado los técnicos y después hemos conseguido los avales de los 7 municipios. En este caso, el parque costero es especialmente importante porque la iniciativa viene por parte de los vecinos. Es lo que nosotros llamamos gobernanza metropolitana de abajo para arriba, porque la propuesta, por ejemplo, de las ciclovías, es un caso de gobernanza metropolitana de arriba para abajo. Es decir, los estados, el provincial y los 7 locales, le hacen una propuesta al ciudadano de que ande más en ciclovía, que ande más en bicicleta, claro, a través de ciclovías, ¿no? En este caso, los vecinos se acercan al ente metropolitano y le piden que organice la logística para que allí haya un parque. ¿Qué tiene que hacer el municipio? El municipio tiene la labor de juntar actores esenciales, porque este es el típico parque metropolitano. No lo puede resolver solo Guaymallén, no lo puede resolver solo Las Heras, no lo puede resolver solo hidráulica, no lo puede resolver solo irrigación, pero todos juntos lo pueden resolver. Claro, qué importancia, bueno, el municipio como este organismo interjurisdiccional, ¿no? En este sentido es vital. Es esencial. Uh-huh. De hecho, los vecinos vienen tratando de crear esto desde 1988 y han tocado todas las puertas, pero claro, no es incumbencia de uno solo, es incumbencia de todos. Entonces, al ellos citar en aquel momento, creo que fue en 2019, ellos citaron en algún lugar, bueno, ahora con esto de que existe el municipio, y bueno, tenían razón, porque solamente un ente metropolitano, un ente interjurisdiccional e intergubernamental, es decir, suma muchas miradas desde las instituciones del mismo gobierno, ¿no? Los distintos ministerios, por ejemplo. Acá hay varios ministerios en juego. Claro. El de infraestructura, nosotros que somos la Secretaría de Ambiente, el municipio, irrigación, hidráulica también es del Ministerio de Infraestructura. Entonces, bueno, es una gran, digamos, una buena mezcla, una buena junta, a la que nosotros le hemos sumado también, que está dentro de lo que se llama gobernanza, las instituciones académicas. Entonces también estamos trabajando con la Universidad de Mendoza, con distintas cátedras dentro de esta Universidad de Mendoza de movilidad y de urbanismo, y también estamos trabajando con una profesional que es de la Red Paisajística Argentina. Claro. Entonces hay un gran asesoramiento para los vecinos, y los vecinos también están colaborando muchísimo. Entonces un poco propone Guaymallén, un poco sienta las bases hidráulicas, un poco limpia irrigación, y entre todos estamos viendo si le damos idea a este parque, que ahora ya tiene los 1.200 metros iniciales, lo que podría llegar a ser una etapa 1. Ah, bien. Uh-huh. Bien. Claro, porque es muy largo el parque. Claro. En realidad el parque tiene 4 kilómetros. Se extendería desde la rotonda del avión hasta la calle Aristóbulo del Valle. Ah, justo le iba a preguntar eso, la extensión, ¿cómo sería? Bien, comenzaría entonces en la rotonda del avión. Sí, atrás de Tahuil. Cuando el cacique Guaymallén comienza su viraje al noreste, uh-huh, ahí empieza a desplegarse todo este terreno que en este momento es la vera del canal, que es como un terreno baldío muy hermoso y muy grande, y ahí empezaría el parque. Bien, bien. Tienen, bueno, la etapa 1 me dice que ya está, ¿tienen idea para cuándo continuarán con las otras etapas? En realidad, como es un proyecto nacido de la misma ciudadanía, hay que pasar por distintas etapas que no podemos saltearnos, porque para hacer el parque, la municipalidad y las otras instituciones están de acuerdo, pero para hacer el parque necesitan el terreno, y el terreno está en manos de los privados. Los privados tienen que donar una especie de lonja de su propio territorio para convertirla en parque. Ah, bien. Uh-huh. Son metros de sus propios fondos, por decirlo de alguna forma, que en realidad los tienen como parte de su propiedad, pero no los pueden usar porque en realidad la propiedad es de hidráulica y de irrigación, porque es un canal. Claro. ¿No? Pero bueno, para que se pueda hacer el parque, estos vecinos, orilleros que le llamamos nosotros, tienen que estar dispuestos a donar digamos, la parte final, la parte que decanta en el canal. Uh-huh. Bien, aprovecho, Graciela, para comentarle, bueno, transmitirle preguntas que nos llegan desde los oyentes, donde nos preguntan, por ejemplo, si este parque abarcará los dos márgenes del cacique, por ejemplo. Sí, por supuesto, los dos. Uh-huh. Esa es una de las gracias más grandes que tiene, que es Las Heras y Guaymallén juntos. Y lo que pasa es que es distinto, porque en Las Heras hay más terreno, y hay un terreno importante que es del municipio, que está donado ya por un privado desde hace mucho tiempo, que era donde estaba antes la la casa del fundador, ¿se ubican? Sí. Bueno, cerca ahí del barrio Gembi. Bien. Nos llega otra pregunta también, Graciela, sí. Donde nos preguntan qué va a suceder con los negocios que están a la orilla del canal, ¿no? En la rotonda del avión. Vemos que, bueno, que esa parte, como bien me decías, ya está en proceso y, bueno, están estos negocios. Sí, los negocios realmente es una cuestión que tiene que resolver puramente el municipio de Las Heras, que seguro que una vez que nosotros empecemos continuemos, ¿no?, con el avance y con la planificación de este parque, decidirá qué hace. Vos, para que te des una idea, el municipio es como hacer de cuenta que es una voluntad múltiple. Nuestro trabajo es juntar voluntades, pero los territorios siguen siendo, digamos, parte de los municipios, es decir, están bajo la dirección de sus respectivos intendentes. Entonces, bien. Yo no te puedo decir muy bien qué va a pasar, claro, con estos carritos, claro, pero sí, uh-huh, te puedo decir que una vez que uno empieza moviendo cosas, esto genera un movimiento tipo dominó, ¿no? Claro. Más allá de lo que decida su intendente. Uh-huh. Es, claro, sinérgico. Claro. En realidad, el movimiento es sinérgico, uh-huh, y bueno, a lo mejor se generan nuevas formas de organizar el territorio. Claro, claro, porque bueno, esos negocios que están ya son parte del paisaje, ¿no? Ya son parte del paisaje y bueno, esperemos que bueno, puedan continuar con esta actividad que llevan adelante y, como te digo, ya son parte tradicional de la rotonda del avión, también son parte del paisaje. Claro, eso lo va a decidir Orozco, por, uh-huh, ejemplo, porque él es el que tiene, digamos, su territorio organizado de X forma. Lo que sí, nosotros estamos, por ejemplo, planificando, incluso con los vecinos. Hay un chico que ha hecho una campaña que se llama change.org, no sé si la conoces, uh-huh, sí, para limpiar el canal Cacique Guaymallén, para sacarle mugre, claro, ¿no?, para sacarle bolsas de basura, cuestiones. Una de las cuestiones que tenemos que hacer es una estrategia para que no circule la basura, como suele circular en cualquier río. En este caso, nos tenemos que poner trampas, tenemos que buscar una red, una estrategia, para que la basura que se tira, tanto en el Sajón de los Ciruelos como en el canal Cacique Guaymallén, no llegue al parque. Claro. ¿No? Y bueno, son todas cuestiones que tenemos que ir planificando de a poco. En este caso, es muy especial. ¿Por qué? Porque la participación es colectiva. Para mí es un proyecto que tiene mucho corazón, porque no siempre tenés el lujo de trabajar con los vecinos, ¿no? Claro, claro.